me voy a permitir mencionar unas palabras de los primeros revolucionarios americanos. Allá en Bolivia, en 1809, los pueblos reunidos en Chuquisaca dijeron: hemos mantenido un silencio que es lo más parecido a la estupidez. Y hoy en Carlos Paz, en este noviembre del 2020, no nos vamos a callar y no vamos a dejar que nos lleven puestos. Ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la dignidad y no vamos a permitir que nos atropellen esta manga de sinvergüenzas. Por eso los aplaudo, por eso estoy acá y ustedes me dan fuerza mañana para no levantarle la mano a los hijos de su madre. No nos van a torcer el brazo, no vamos a dejar que nos lleven puesto. Nada más, muchas gracias, compañeras.